Conozco una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo, oh, oh, oh. Ven y siéntate aquí. Fuera el abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero, oh, oh, es verte sonreír. Yo lo que quiero, oh, oh, es que tú bailes junto a mí. Te sueltes el pelo y luego si quieres el sujetador. Suéltate el pelo, oh, oh. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo, hazme ese favor y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero, oh, oh, un poco de diversión. Quítate los zapatos, fuera el pantalón, apágalo todo menos la televisión. Suéltate el pelo, oh, oh, estarás mucho mejor. Yo lo que quiero, oh, oh, es que tú bailes junto a mí. Te sueltas el pelo y luego si quieres el sujetador. Suéltate el pelo, oh, oh. Suéltate el pelo, oh, oh. Me vas a dejar acariciar tu pelo. Suéltatelo. Que tú bailes junto a mí y te sueltes el pelo y luego si quieres el sujetador. Suéltate el pelo, oh, oh. Suéltate el pelo.